El crepúsculo despierta el hambre. La perra lame sus cuerpos. Ladridos débiles se escuchan. Debajo de un árbol yace. Las hojas envuelven sus cuerpos tibios. Ellos están dormidos. La perra reposa su hocico en el hombro de un chachorro.